mundo. No nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será que escondite un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer. Hola, hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos nuevamente en el aire de FM Riachuelo, ¿sí? Con un programa que invita a chicas y chicos de que están estudiando en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Hora Libre es un ciclo que hacemos docentes que creemos que hacer radio en las escuelas está buenísimo, que a los alumnos los ayuda a integrarse, que los ayuda a tomar la palabra, que los ayuda a ejercer la democracia, ¿sí? Porque de eso se trata, la democracia es tomar la palabra. Y como les decía, este ciclo de Hora Libre, que es un programa que hacemos quienes participamos en el programa REC, Red, Escuela y Comunicación, que es un programa que depende de la Dirección de Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente nosotros creemos en hacer radio, ¿sí? El coordinador que nos acompaña, el coordinador del programa, es Mariano Molina, que les habla Patricia D'Ambrosio, que es docente también del programa REC. Nos acompaña Marta en FM Riachuelo, que nos está sacando al aire. Y como les decía, como creemos nosotros que hacer radio está buenísimo con chicas y chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy con los chicos de la escuela número 22 del distrito escolar número 9. ¿Es así, chicos? ¿Cómo están? 19, perdón, me lo anoté mal. Sí, tienen. Acércate al micrófono, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Quién es que habló que se está animando? ¿Cómo te llamas? Maribel Baigorria. Maribel Baigorria, pero no estoy solamente con Maribel, ¿sí? Estoy con muchos más. Díganme, yo les contaba recién que nosotros formamos parte de un programa que creemos hacer radio en las escuelas. Ustedes hicieron radio con mi compañera. ¿Cómo se llama mi compañera que los trajo hoy a la radio? Eva. Eva González. ¿Cómo estás, Eva González, que también nos acompaña aquí? Bien. Está preparando al resto de los compañeros para que salgan al aire. Y mientras tanto yo les cuento también que me acompaña otra persona que les está sacando fotos y los está filmando, que se llama Alejandra Zárate, que también trabaja en el programa. Bueno, ¿se aflojaron, chicos? ¿Se aflojaron, chicos? ¿No? A ver, cuéntenme, la escuela es la escuela 22 del distrito escolar número 19. ¿Cómo se llama esta escuela? Se va a llamar próximamente Juana Zurduy. Ah, ¿todavía no se llama así? ¿Por qué me dicen próximamente? A ver, ¿qué va a pasar entonces? Parece el juego de las señas. A ver, señorita Raquel, hola, ¿cómo buen le día, va? Señorita Raquel. Bien, el nombre lo pusimos el año pasado. ver quién me puede ayudar. A ver, te acercas un poquito más al micrófono. Fue por medio de votos. Muy bien, había varios postulantes, entonces eligió la comunidad, los alumnos y los maestros, y finalmente ganó Juana Azurduy. Había otros candidatos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué otros candidatos había en esa elección? René Favaloro, el... El doctor. Un doctor. ¿Y eran los únicos dos candidatos? No, había más. Estaba Eva Perón, Pueblos Originarios, y Edith Vilma de León, que es una maestra que trabajó en la época de dictadura en el distrito y fue desaparecida. Ah, o sea que eran varios. Sí, eran varios. Sí, ¿y por qué Juana Azurduy, no? ¿A ustedes les gusta Juana Azurduy? ¿Conocen la historia de Juana Azurduy? ¿Sí? Sí. A ver, la gente no sabe quién es, o quién fue, mejor dicho, Juana Azurduy. ¿Alguien me puede dar una pista? A ver. Juana Azurduy fue una de las valientes soldados, como fueran soldados, que estuvo luchando por la independencia. Por la independencia de uno de los países. Sí, en un momento que no era fácil ser mujer, ¿no? Que la mujer tenía como un papel secundario. Ahora también un poco pasa eso, pero vos imaginate en aquella época. ¿Sí? En aquella época, o sea, nada, había que hacer lo que hizo Juana Azurduy. ¿Y están todos conformes con ese nombre? ¿Sí? Bueno, ¿ahora están más relajados? ¿Sí? No, me dicen. Bueno, ustedes han preparado un tema para presentárselos a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué tema? ¿Sobre qué trabajaron con Eva González, con la señora Raquel? ¿Sí? ¿Alguien me puede contar? Trabajamos con el tema de María de los Ángeles... Verón. Marita Verón, conocida como Marita Verón. ¿Qué le pasó a Marita Verón? Fue una de las desaparecidas. Sí, pero ¿por qué? No fue una de las desaparecidas de la dictadura. Pasó otra cosa con Marita Verón. ¿Sí? Fue secuestrada de la trata de personas. Exactamente. En épocas democráticas fue secuestrada para trabajar, entre comillas, en lo que sería la prostitución. ¿Sí? Bueno, la mamá la está buscando todavía. ¿Y qué trabajaron sobre ese tema? Estuvimos haciendo un spot sobre el tema de María de los Ángeles Verón, Marita Verón. Y, o sea, como para que las personas también les empiece a interesar un poco sobre la trata de personas. Claro, porque es increíble, ¿no? Épocas democráticas. En esto, porque imaginen por un segundo. ¿Cómo sería la vida de cada una de nosotras? Y hablo de las mujeres porque son las que se ven afectadas por este problema, ¿no? Si un día alguien te toma prisionera y te pone a hacer cosas que no estaban en tu imaginación que podrías hacer alguna vez en tu vida. Y ahí dejas de ver a tu familia y te tiene verdaderamente como esclava. ¿Alguien se puede imaginar esta situación? Es horrible, ¿verdad? Bien. Sobre eso estuvieron trabajando porque está bueno que la gente tome conciencia que esto sucede todavía. Sí, ¿qué tal? En realidad empezamos trabajando los derechos humanos y de ahí salieron todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos y cuando no son respetados. Entonces, obviamente salió el tema de la trata de personas. ¿Y como qué otro tema fue importante, aparte de la trata de personas, que salió, digamos, dentro del trabajo? ¿Algún otro derecho humano que a ustedes les preocupe especialmente? Es también la de abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo y lo del VIH. Ajá, bien. Bueno, comenzamos a escuchar lo que ustedes trabajaron, ¿les parece bien? ¿Alguien me puede anunciar qué es lo que vamos a escuchar en primer término? ¿Sí? A ver, ¿vos vas a hablar? Tenés que acercarte el micrófono. Esto es radio en vivo, estamos haciendo con alumnos y alumnas de la ciudad de Buenos Aires. Es un séptimo grado, son chicos, todavía chicos, así que, bueno, vamos a escucharte. Yo trabajé por el Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia, que las mujeres de Plaza de Mayo lucharon para encontrar a sus hijos. Y todavía siguen luchando por eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es, como decía la señora Raquel, una de las cosas que salió a medida que iban trabajando derechos humanos, ¿sí? ¿Eso es lo primero que vamos a escuchar? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar, Marta, el spot que hicieron los chicos, el primero. En Argentina, todos los 24 de marzo se conmemora el Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Si tenés dudas de tu identidad, podés ir con las abuelas de Plaza de Mayo. Puedes comunicarte con el 438-409-83. Creyeron que te mataban con un orden de fuego. Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla. Mi nombre es María Laura Justiniano. Yo soy Alison Mamay. Y junto con Vanessa Paz hicimos este spot. Somos de la Escuela Juana Zurduy de Padilla. De séptimo A, turno mañana. El spot, decía que en Hora Libre escuchamos el spot sobre justamente derechos humanos y la desaparición de personas durante la dictadura militar y Abuelas de Plaza de Mayo. Un spot que hicieron las chicas Vanessa Paz, Alison Mamani y Laura Justiniano. ¿Digo bien? A ver, María, corregime. Laura no vino porque no pudo y... Una de las integrantes del grupo que hicieron este spot no vino. ¿Y quién está acá y que me puede hablar sobre cómo hicieron? Alison y Vanessa Paz. A ver, ¿quién es Alison y Vanessa Paz? Muy bien. Vos y vos. ¿Sí? ¿Digo bien? Bueno, cuéntenme cómo hicieron este spot. A ver. Hicimos este spot porque nos interesó más el que personas desaparecieran y que otros no sabían nada. Está bien. ¿Y cómo, digamos, cómo fueron trabajando el texto, sí? ¿Lo charlaron con la seño, lo charlaron con Eva? ¿Cómo fue el proceso? A ver, vos qué decís sí con la cabeza, ¿te animás a hablar? No, a ver, contame vos entonces. Sacamos libros de la biblioteca y uh-huh. Ahí tenemos que escoger un tema y luego yo con Vanessa y María Laura, ajá, elegimos Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Les gustó ese tema? Sí. Bien. ¿Y quién se animó a grabar? Porque como están tan apretados así para hablar, que no se largan, qué sé yo. ¿Quién fue la valiente que largó a hablar? Porque yo no les conozco las voces. ¿Quién fue aquella protagonista del spot? Porque yo escuché voces. Yo soy Alison Mamani. ¿Y vos grabaste? Sí. ¿Y cómo fue grabar? Contame. Fue algo un poquito inquietante porque no soy tímida. Sos tímida. Bueno, pero lo que ayuda a la radio es justamente a perder la timidez, a vencer la timidez. Bueno, estamos escuchando a los chicos y a las chicas de la Escuela 22 del Distrito Escolar 19. Si quieren comunicarse con nosotros y contarnos qué les parece este programa, pueden hacerlo al 4301-6451, que es el teléfono de FM Riachuelo. Bueno, hay otro spot, ¿verdad? ¿Sobre qué es? Es sobre María de los Ángeles Verón, Marita Verón. Ese es sobre Marita Verón, ¿sí? ¿Y quiénes son los que participaron en ese grupo? Brian Pereira, Camila Munita y Rocío. Cerquita del micrófono, que no se escucha. Y Rocío Velán. Bien. ¿Y cómo pensaron esto? Me dan una pista, después seguimos hablando. Bien, les gustó su historia, les interesó como para hacer un spot. Vamos a escuchar el segundo spot que tiene que ver con Marita Verón. Hablemos de los derechos de identidad personal. En la Argentina tenemos el caso de María de los Ángeles Verón. Ella fue secuestrada cuando tenía 23, hace 11 años. Lo que pasó con esta persona fue muy fuerte para su familia y sus amigos. Tenemos que empezar a cuidarnos porque puede ser vos, tu madre, tu hermana o cualquiera de los argentinos. Entre todos tenemos que cuidarnos. Nosotros te hablamos como adolescentes porque tenemos que defender nuestro derecho. Suena en el clarín, nada importa ya, solo tengo ya vacío el corazón. No puedo seguir, fuerza ya no hay. No hay camino que seguir para poder huir. Me han herido tanto que ya no puedo luchar. No hay nada que desear, déjenme en paz. Mejor morir aquí. Pero allá, lejos en la distancia, oigo una voz que dice, no pierdas tu valor. Si te rindes tú, no habrá ya quien te salve. Toma fuerza hoy, recobra tu valor. Sí, siempre hay que luchar, ganar en las batallas y sentirte al fin por vos luchar. Si ves o conoces a alguien en esta situación, entra a la página Marita de Los Ángeles Verón o comunicate en Capital al teléfono 11 48 15 85 50. Marita somos todos. Marita somos todas. Todos. Todas. Hola, soy Maribel Baigorria. Hola, soy Brian Nahuel Pereira. Hola, soy Camila Natalia Munita. Soy Liz Rocío Avelar. Somos los alumnos de la Escuela 22 del Distrito 19 de séptimo grado A. Turno mañana. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Che, qué bueno que estuvo este spot, porque tuvo varias partes, ¿no? Hubo un mensaje y hubo una canción. A ver, esto me tienen que contar cómo fue el proceso, qué profes los ayudó, cómo fue que hicieron la canción. ¿Quién es autor o autora de la canción? ¿Quién me puede contar estas cosas? A ver. La canción la hice yo, Maribel Baigorria. La hice yo, Maribel Baigorria, ¿sí? Y el profe de música, Leonardo Grasso, nos ayudó con la melodía del tema. Mirá vos, mirá que hay que animarse a hablar y mucho más a cantar, ¿sí? ¿Cómo se te ocurrió la letra de la canción? Estábamos trabajando con el tema de Marita Verón, uh-huh. Y la señorita nos dijo que podíamos hacer un spot y una canción. Y yo cuando fui a mi casa, agarré y me puse a pensar y escribí el tema. Así, en un momento de inspiración. ¿Y el profe de música qué hizo? ¿Le puso la música? Sí. ¿Y estuvieron mucho ensayando? 3 semanas. Ah, bastante, un montón, ¿sí? ¿Y quién los grabó? La señorita Eva. Ah, Eva, claro. Y seguramente lo editó. Y terminaron muchos diciendo que cada uno era Marita Verón, ¿sí? ¿Es así como lo sienten? Sí. ¿Sí? Les impactó mucho el tema. Hay muchas personas desaparecidas. Sí. Y en el caso de Marita Verón, para mí fue más impactante, no sé. Bien cerquita del micrófono porque te escuchamos muy bajito. Sí, y sobre todo estas mujeres, porque son todas mujeres las que son secuestradas justamente para entrar dentro de una red de trata, son obligadas a ejercer la prostitución y uno piensa, ¿no?, que hay gente que usa esos servicios, entre comillas, ¿no? ¿Pensaron esto? Digo, porque ustedes ya son chicos de séptimo grado, podemos hablar de estas cosas. Sí, yo... A ver, cerquita del micrófono. Yo a veces veía personas así, pero no me imaginé que era tan feo y últimamente me estoy dando cuenta que hay personas que sufren por... ¿Qué pasa a esas personas, esas cosas? Uh-huh. Bien. ¿Quién más participó del spot? ¿Alguien más? Sí, ese micrófono tenemos dificultades. Me parece que no anda, por eso te escuchamos muy, muy bajito. Así que yo te voy a compartir mi micrófono más que nunca. ¿Algo más para contarme sobre cómo trabajaron este spot? A ver, el muchacho, a ver, vení y habla desde mi micrófono. ¿Vos participaste del spot? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste vos específicamente? Contadme qué hiciste. Y hablé, contamos cosas, grabamos. Ajá, bien. Y cuando hubo que planear, planificar cómo iba a ser el texto, vos pensaste, aportaste algunas cosas. ¿Qué te llama la atención como varón de este tema? De todas las cosas que anda pasando con las mujeres. Bien. ¿Alguien más participó de este spot? ¿Sí? A ver, vamos a ver si funciona este. ¿Nos querés decir algo? Yo voy entonces hasta que los chicos se decidan a hablar. ¿Por qué están como duros? ¿Me tienen miedo? ¿Tengo cara de mala? No, no. ¿Cómo estás, Eva, que estás al lado mío? Acá estoy desesperada porque trabajan muy, muy bien todos. Hablan un montón, a veces demasiado, que tenemos que pedir silencio varias veces porque son muy ruidosos. Y es una lástima que no cuente. Por ejemplo, Brian, ¿qué estuvo haciendo cuando las chicas estaban cantando y el profesor de música estaba tocando la guitarra, que le pidieron que las ayudara? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, dale, porque yo quiero saber la cocina. Yo no participé de ese momento, entonces vos me tenés que contar. ¿Qué hiciste? Dale. Estuve grabando, ayudando a la señora Eva, haciéndole preguntas de cómo se le ocurrió el tema con el profe. Mirá vos, ¿y aprendiste cómo se graba y demás? Sí, y estoy haciendo taller de radio también. Ah, bueno, entonces contame eso, ¿cómo es hacer el taller de radio? ¿Qué hacen en el taller de radio, por ejemplo? Y nos enseñan a hacer muchas cosas. ¿Cómo? A cómo grabar. Nos enseña a entrecortar las palabras. Como si no sé cómo se dice. A editar. Y muchas cosas más. Con el Audacity. Sí. ¿Viste cómo sé? Yo también hice taller de radio. Y me enseñaron un montón de cosas. ¿Alguien más participa del taller de radio? Sí, soy Camila Munita y con las chicas estuvimos leyendo sobre lo que lo que trata más la fundación, de que en la fundación pasan cómo fue que crearon la fundación y las acciones que hacen con la fundación y todo eso. Qué valiente, ¿no? La mamá Susana. ¿Sí? Porque a pesar de todo, a pesar de ser perseguida por muchos, amenazada, ella dice que vive con custodia permanente, no es fácil el tema. Y se están, digamos, investigando sobre un montón de intereses oscuros que tienen algunos, que son los que secuestran a estas mujeres. ¿Alguien más me quiere contar? A ver, estas chicas que se están peleando. A ver, la cantante. Vamos a ver si funciona este micrófono. Acércate, dale. ¿Qué estabas hablando con Eva? Contame qué estabas hablando con Eva que yo quiero saber. Quería Eva que cuente cómo se me ocurrió la canción y qué entendí yo sobre Eva Perón. María Verón. Sí. ¿Y entonces? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió pensar en una letra así, que es una letra que en algún momento es desgarradora, ¿no? Porque uno siente dolor, ¿no? Por la pérdida de un hijo. ¿Cómo se te ocurrió plantearlo así? Porque el día ese que estábamos mirando un video de Marita Verón con Camila Munita y Brian Pereira, y justo pasaron unas partes que eran re feas, eran re tristes, y entonces me puse a pensar cuando llegué a mi casa y se me ocurrió el tema. Claro, porque es muy desgarradora. Yo estaba escuchando la canción, esto de no querer vivir más, y apela mucho a los sentimientos. ¿Vos te pusiste en la piel de esas mujeres que sufrieron esto? Sí. También vimos el video de la hija. Ajá. De la adolescente, la hija de Marita. Sí. Sí, que es una chica muy joven. Sí. ¿Y qué decía, por ejemplo, la hija de Marita? Porque prácticamente no se debe de acordar de su mamá. Esto pasó cuando ella era muy chiquitita. En el video pasaba de que la hija hacía una cartelera donde los famosos decían no a la trata, o sea, no a la trata de persona, como si fuera que quieren que se deje de hacer los secuestros que se están haciendo para llevar a las chicas a la prostitución. Claro, claro, claro. Bueno, chicos, me encantó cómo trabajaron. Vamos a escuchar un tema. Sí, un tema de música. A ver si nos soltamos un poquito más en la siguiente media hora. ¿Sí les parece? ¿Escuchamos música? Come on, y'all. Then I saw her face. Ha ha. Now I'm a believer. Listen. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Ooh, I'm a believer. I could believe her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Hey, not a trace. Yeah. I can't breathe. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio con la Escuela 22 del Distrito Escolar número 19, la Juana Azurduy, ¿no? Y estamos con los chicos de séptimo grado. Ahora pasamos a otro tema o a otro trabajo o a otro grupo. ¿Cómo están, chicos, los que no los salude? Bien. ¿Alguien me puede contar qué vamos a escuchar en este otro o este segundo bloque? A ver, ¿qué vamos a escuchar? A ver, decime. Vamos a hacer preguntas a la mamá de Marita Verón, a la representante de ella. A la representante de la asociación o la fundación que preside justamente la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco. Susana Trimarco. Perfecto. ¿Y ya lo tenemos en el aire? ¿Alguien me hace señas? ¿Sí? ¿No? No, todavía. Bueno, ¿qué planificaron? ¿Sí? Preguntarle qué cosa a esta persona de la fundación. Hacerle preguntas. A ver, ¿qué tipo de preguntas, por ejemplo? ¿Qué les interesaría saber? Vamos ensayando para cuando la tengamos en el aire. Sí. ¿Cómo se inspiró para crear esta organización? ¿Cómo fue que siguió adelante a pesar de todo lo que pasó? ¿Cómo tuviste que arriesgar tu vida para salvar a mujeres? ¿Quién la ayudó a fundar la fundación? ¿Cómo fue la trata sexual en la Argentina? ¿Supiste algo de tu hija? ¿A cuántas mujeres extranjeras pudiste rescatar? Muy bien. Esto a la representante, ¿sí? ¿Alguien me puede decir el nombre de la persona con la que vamos a hablar? A ver, Luján, chicos. Luján Araujo. ¿Luján Araujo está en el aire? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y estoy con los chicos de la escuela 22 del Distrito Escolar número 19, Juana Azurduy, que querían hacerte unas preguntas porque ellos investigaron, estuvieron trabajando sobre el tema de la trata de personas. ¿Te parece que lo hagamos? Sí, por favor. Bueno, a ver, entonces, vamos a organizarnos porque ellos son chicos de séptimo grado, ¿sí? ¿Quién arranca, chicos? ¿Vos? A ver, que tengo acá una locutora al lado mío. ¿Cómo se inspiró para crear esta organización? Bueno, esta organización la fundó Susana Trimarco, que es la mamá de Marita Verón, que que el 2 de abril del 2002 fue secuestrada Marita por unas redes de trata. Desde entonces Susana empezó a pelear contra este delito, y a medida que fue rescatando mujeres que eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, se dio cuenta que no había herramientas para asistir de como correspondía a estas víctimas que habían pasado por un infierno, que el Estado no les daba respuesta más que ponerlas en un micro y devolverlas a su provincia de origen. Entonces ella empezó a llevarlas a su casa, a darles ropa, comida, ofrecerles un teléfono para que hablara con su familia y demás. Y esa fue como la semillita que empezó el germen de la fundación. Y el 19 de octubre del 2007 finalmente se pudo dar inauguración para brindar asistencia integral a las víctimas. Después, con la sanción de la ley que tipificaba el delito de trata en el 2008, que es la ley 26.364, que convertía al delito de trata en un delito federal, es decir, que abarcaba todo el país, no estaba dividido por provincias, empezamos a adoptar lo que decía la ley para asistir a la víctima, que es darles un abogado, asistencia social, médica, contención psicológica a ellas y a su grupo familiar, y bueno, y tratar de que se haga justicia para la gente que los puso en esa situación. Luján, los chicos estaban muy sorprendidos y conmocionados, ¿no? Porque uno cuando toma contacto con este tipo de temas, le sale la bronca, ¿no? Es una situación absolutamente injusta. Y los chicos, bueno, hasta hicieron una canción sobre el tema. Y muchas de las preguntas que te van a hacer, Luján, ellos los pensaron las preguntas como si se las hicieran a Marita, a Susana, la mamá de Marita. Claro. Así que, bueno, te van a seguir preguntando, te lo aclaro porque en realidad ellos, lo que surgió mucho es qué le preguntarían a la mamá que le pasó algo tan tremendo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién más pregunta? A ver, chicas. ¿Cómo fue que siguió adelante a pesar de todo lo que pasó? Ay, ¿me podés repetir más fuerte que no te escuché la pregunta? A ver, nos vamos a acercar un poquito más al micrófono. ¿Cómo fue que siguió adelante a pesar de todo lo que pasó? Estamos hablando, ¿no?, de Susana. Sí. Bueno, Susana siempre dice que la fuerza de una madre no conoce límites. Y que al sentir que no sabía qué era lo que había pasado con su hija, no saber dónde estaba durmiendo, qué le estaban haciendo, en qué lugar estaba, si estaba bien, si estaba bien de salud, si la habían golpeado, si la habían violado, qué es lo que le habían pasado, esa preocupación de madre la motivaba a seguir sin importar nada, ni que la amenazaran, ni que tuviera que levantarse a las 3 de la mañana para estar en la puerta de los tribunales junto con Micaela, que es la hija de Marita, que en ese momento tenía apenas 2 añitos. Uh-huh. El amor. Claro. El amor de madre es lo que le sigue dando fuerza para seguir adelante. Sí, uno se imagina en esa situación desesperante de esa mamá. Las que somos mamás no podemos imaginar. Los que no son ni mamás ni papás también, supongo, pues es una situación absolutamente tremenda la que tuvo que pasar. Bueno, te van a seguir preguntando, Luján. ¿Quién le ayudó a fundar la fundación? Sumaron varias iniciativas. El expresidente Néstor Kirchner la ayudó, el que era vocero en ese momento, el secretario de la presidencia, Néstor Carlos Parrilli, el embajador de Estados Unidos en aquel entonces, John Wayne, y después, bueno, varias aportantes privados, digamos, que le brindaron el apoyo económico para salir adelante y poder tener los fondos. Uh-huh. Para poder hacer esto, porque no es una tarea barata. Claro, ahora, claro. Había que movilizar un montón de recursos, ¿no? Claro, uh-huh. Sí, todo lo que tenga que ver con la asistencia a la víctima no es no es que sale 2 pesos nada más. No, claro, involucra un montón de gente, un montón de cuestiones. Claro, de profesionales que estén, que hagan el seguimiento de las víctimas y demás. Por eso ahora nosotros desde la Fundación contamos con grandes aportes. El 70% del financiamiento de la Fundación lo brinda el Estado, porque lo que hacemos en la Fundación es lo que debería hacer el Estado a nivel nacional. Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido es como que estamos cubriendo los baches que todavía no se han llenado, que se han avanzado un montón en materia de trata, pero que todavía falta. Bien, la última pregunta te hacemos. Sí, gracias Luján por tu predisposición. La última, a ver. ¿A cuántas mujeres pudo rescatar? Mira, no hay un número exacto, pero Susana calcula que son alrededor de 1,000 desde antes de la creación de la Fundación y después de la creación de la Fundación. Susana, al principio, antes de tener la Fundación, ella investigaba y trabajaba en conjunto con la seccional de trata de la provincia de Tucumán, y ella misma participaba en los allanamientos y estaba como veedora, iba rescatando chicas. Después de la creación de la Fundación, fue a través de las denuncias que nos llegaban a la Fundación y que nosotros derivábamos, o sea que es de manera indirecta, pero son alrededor de 1,000 mujeres. Gracias Luján por este ratito que compartimos con vos y gracias por de alguna manera concientizar y enseñarle a estos chicos que están haciendo una tarea pedagógica, ¿no? Y que están tocando el tema. Les agradezco. ¿Una palabrita? Sí, claro. Después si quieren hacernos llegar esta que mencionabas que le hicieron a Marita a los chicos, estaríamos encantados de difundirla a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Genial. Luján, ¿te quedás entonces por línea privada? ¿Así podemos seguir charlando? Sí, por favor. Bueno, hacemos una pausita acá antes de pasar el siguiente spot con otro grupo que también trabajó. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, tuerto, pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible, si me aprieto la nariz. Y seguimos con los chicos de la escuela 22 del distrito escolar número 19. Seguimos en Hora Libre en el Barrio haciendo radio justamente con los chicos de séptimo grado. Estos chicos estuvieron trabajando en el aula con lo que sería derechos humanos y surgió otro derecho importante sobre los cuales, bueno, hicieron algo que me van a contar sobre qué. Sobre el derecho del niño. Sobre los derechos del niño. ¿Qué estuvieron investigando sobre los derechos del niño? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un derecho que tengan ustedes como niños? Derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o nacionalidad. A ver, parate, esto es radio en vivo con niños y niñas, así que vamos a hacer baches, no importa. Decime otro derecho. Derecho a una protección especial para nuestro desarrollo físico, mental y social. Muy bien, ¿alguien me puede contar otro derecho? Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Ay, genial. Derecho a la identidad sería ese, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún otro? El último, y después vamos a escuchar lo que ustedes trabajaron. ¿No hay otro? Y díganme, ¿sobre qué trabajaron? Porque hay un spot que ustedes hicieron, ¿verdad? Acá yo tengo que ustedes hicieron justamente un spot. Ricardo Rebollo no vino. Rebollo. Jazmín, sos vos. Jazmín, ¿cuánto? 11 años. ¿Cómo? Calizaya. A ver. Calizaya. Ovidio Brites, ¿quién es? Vos, el que habló. Y es yo, decí, porque los oyentes no escuchan sino. Y Nahuel Cardona, que no vino. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos este spot? ¿Sí? Estuvimos investigando. Siempre en el club hay un chico que no va porque los padres le pegan y tiene el ojo violeta y tiene vergüenza de venir. Algunos de nuestros derechos son: derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o nacionalidad; derecho a una protección especial para nuestro desarrollo físico, mental y social; derecho a un nombre y una nacionalidad. Este es un hogar donde pueden ayudarte. Hogar San Pablo, calle Hidalgo 588. Los números de teléfono son 5901-1426. O también puedes llamar al 4902-8886. Tenemos derecho a estudiar, a expresarnos. Tenemos derecho a jugar, a una identidad. Nosotros somos Nahuel Cardona, Ricardo Flores, Ovidio Brites. Yo soy Jazmín Calizaya. Todos somos el séptimo A de la escuela Juan Azurduy de Padilla. Muy bien, y escuchamos recién el spot sobre los derechos del niño, ¿sí? ¿Quién fue el que eligió el tema dentro del grupo? Yo, Ovidio Brites y Jazmín Calizaya. O sea, fueron como los que comandaron las acciones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Hicieron, ¿les gustó trabajar sobre esto? Sí, nos gustó mucho. Bueno, para contarle a los amigos, ¿sí? A los amigos, niñas y niños, que tienen un montón de derechos, que ustedes ya saben cuáles son. ¿Sí? Sí. Bien, los chicos trabajaron un montón y rápidamente vamos a pasar a otro de los temas que estuvieron trabajando y que tiene que ver sobre Greenpeace, ¿es así? A ver, si me hacen así con la cabeza, nadie puede escuchar. Sí. ¿Es así? Bien, es el grupo entonces de Gustavo Martínez, María Cristina Condorí, Nayeli Zurita, digo bien. Y John Torrico. No vino John. Bueno, ¿por qué hicieron un spot sobre Greenpeace? ¿Vos estás en el grupo también? No. A ver, por acá tengo el grupo. ¿Por qué eligieron ese tema? Porque nosotros estamos interesados sobre la protección de la fauna silvestre. Ajá. ¿Y Greenpeace qué hace exactamente? Eso, protege la fauna silvestre. Sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Hay algo que esté desarrollando Greenpeace que les haya llamado especialmente la atención, más allá de proteger la fauna? Sí, como por ejemplo, en la actualidad la reserva de San Guillermo está por destruirse 900 hectáreas para sacar el oro y al mismo tiempo se destruye el hogar del puma. Mira vos, claro, hay unos afiches con un pumita, ¿no? Con la carita de un pumita. ¿Y eso le llamó la atención? Sí. Sí. ¿Algo más, chicos, antes de escuchar el spot? No. ¿No? Sí, sí, no. Bueno, vamos a escuchar el spot, sí, sobre Greenpeace y después vamos a ver si podemos hacer que nos cuenten cómo lo hicieron. Greenpeace es una fundación que está en contra de la matanza de animales exóticos y a la destrucción de la fauna silvestre y las reservas ecológicas. Por ejemplo, en la reserva de San Guillermo se está por destruir 900.000 hectáreas para sacar el oro y al mismo tiempo se destruye el hogar del puma. Es el momento de actuar y convertirte en la voz de las especies que necesitan que las minas se vayan para siempre de su tierra y defender el hogar del puma. Puedes contactarte al 15 45 51 88 11 de lunes a viernes. Basta la contaminación ambiental, Greenpeace. Basta. Greenpeace. Nosotros somos Gustavo Martínez, Nacheli Stiller, Cristina Condori y John Todico. Somos todos alumnos de la Escuela 22 del Distrito 19. Y próximamente se va a llamar Juana Zurduy. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y en Hora Libre también te escuchamos a vos. Si querés comunicarte con nosotros, ¿a qué teléfono lo pueden hacer? Al 4301-6451. Perfecto, estábamos en FM Riachuelo en Hora Libre. Bien, ustedes trabajaron con un montón de organizaciones, ¿sí? Trabajaron con las Madres de Plaza de Mayo investigando sobre su tarea, sobre justamente la fundación de Susana Trimarco, trabajaron con el tema de Greenpeace, ¿sí? ¿Cómo fue esto trabajar? ¿Por qué estas organizaciones son las que trabajan justamente el tema de los derechos? A ver, ¿alguien me puede? A ver, nos pasamos el micrófono. Bueno, lo quieren dejar. A ver, vos me querías decir algo. No. Bueno, no importa, señor. No importa. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente tema porque trabajaron mucho y yo quiero que entren todos los spots y que los puedan mostrar a todos. Cambiamos de tema y vamos a trabajar como sobre problemáticas que suceden. Y acá veo que ustedes trabajaron sobre el ciberacoso. ¿Sí? ¿Por qué se les ocurrió el ciberacoso? Están afuera el grupo. Entonces, para que ellos nos cuenten por qué se les ocurrió trabajar sobre el ciberacoso, vamos a escuchar primero el spot y después charlamos con los chicos. María era la mamá de Priscila. María veía que su hija se comportaba muy extraña y perdía mucho tiempo en internet. Un día, María se sintió muy intrigada con el Facebook de su hija y decidió revisárselo. Vio que en una conversación un hombre de mayor edad le pedía fotos a su hija y ella se sintió muy preocupada. Por eso, si tu hija o vos sufren de caso de ciberacoso, puedes denunciar acá. Análisis criminal @policiafederal.gov.ar o llamar al 0800-999-2345. Este equipo lo conformamos Kimberly Vázquez, Judith Paz, Aldana Rodríguez y nos ayudó a trabajo Camila Munita. Todos somos alumnas de la Escuela 22 del Distrito 19 de Séptimo A. Bueno, y así escuchábamos el spot sobre el ciberacoso. ¿Cómo están, chicas? Ustedes participaron de este tema, ¿verdad? Investigaron el tema. Sí. A ver, nos acercamos al micrófono que no pasa nada, ¿sí? Bueno, ¿por qué se les ocurrió el tema? ¿Conocen a alguien que le esté pasando esto de que sea acosada por internet o que está subiendo fotos, ¿sí? No, en realidad nosotros hicimos esto porque estamos... En realidad, no sé, se nos ocurrió así porque sí, pues estábamos haciendo un proyecto y se nos ocurrió así porque sí. Bueno, pero algo les llamó la atención. ¿Son todas chicas los integrantes del grupo o no? ¿O hay algún varón? No, somos todas chicas. Ah, bueno, sí. Digo, le puede pasar también a los chicos ser acosados justamente por internet. Hay gente mayor que se hace pasar por quien no es, ¿sí? Se hace pasar capaz que por un adolescente y no es adolescente y los invita a salir y esas cosas. ¿Ustedes saben de estos temas? Sí, estuvimos investigando un poco por internet. Claro, sale en, como noticia en los diarios, en los diferentes medios. Sí, nosotros vimos en una página que una conversación de Facebook, uh-huh, que un hombre le estaba pidiendo fotos a la a una chica, ajá, que de, con su novio sin ropa. Wow. ¿Ah? Bueno, ustedes ya saben que eso no lo tienen que hacer, no, ¿verdad? Sí. Y está bueno que se lo cuenten también a sus compañeros y compañeras para que no lo hagan. Aparte es fácil mentir, ¿no? A través de internet. Sí, entonces nos podemos encontrar con muchas personas que dicen ser, que son unas personas, pero no son esas personas que dicen ser. ¿Sí? ¿Algo más me quieren comentar sobre cómo grabaron este spot? No, en realidad lo grabé yo sola porque ellas habían faltado. Ajá. Me ayudó Camila a mí. Camila. Bien. ¿Y te costó grabar? ¿Qué? Más o menos. ¿Te dio un poquito de vergüenza? Y sí, más o menos. Bueno, así entonces escuchábamos el spot que hicieron los chicos sobre el ciberacoso. Y vamos a ir con el último, sobre VIH, y después vamos a hablar con el grupo que hizo este spot. Hola, somos alumnos de la Escuela 22, Distrito 19. Soy Paola y les voy a comentar cómo prevenir el VIH. Es una enfermedad que se puede transmitir de una persona a otra y se puede prevenir con estas acciones. Cuando una persona se lastima, no tocar la herida. Tenemos que ponernos un guante de hule o de goma, porque se puede transmitir el VIH por medio de la sangre. Se puede prevenir. Se limpia la herida y se le pone agua oxigenada y gasa o curita. Es importante tener un botiquín de primeros auxilios. Se puede transmitir de una mamá a su bebé. La mamá tiene que controlarse antes de los 3 meses de embarazo. No se puede transmitir compartiendo una comida o bebida, tampoco por transpiración o un abrazo. Para saber más sobre HIV, comunícate con la Fundación Huésped al teléfono 49 81 77 77 o al 0800 22 22. Su página web es info@huésped.org.ar. Formamos parte del equipo. Soy Mayra Cubeños. Soy Hilda Lesma. Soy Paola Torrico. Y ahí escuchábamos el spot que hicieron los chicos sobre VIH. ¿Por qué eligieron VIH, chicos? Porque vimos una película que se trataba de un niño que tenía VIH, que se llamaba Joy, que vivía en los Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención de eso? Que él no le quería contar a sus amigos. Y después que sus amigos se enteraron porque se fue en una reunión de VIH y salió en todos los periódicos. Y uno se enojó con él porque no les había contado. Y él le da vergüenza contarles. Claro, claro. ¿Y algo más que hayan visto o que les haya llamado la atención? Digo, porque es una infección, ni siquiera es una enfermedad, es una infección que uno tiene crónicamente a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Puede vivir toda la vida con VIH, de hecho va a vivir toda la vida. Y antes, hace un par de décadas atrás, era una enfermedad mortal y ya no lo es. O sea que ahora ya no se dice que uno tiene VIH, uno vive con VIH. ¿Lo sabían esto? ¿Sí? Sí. O sea que ya la discriminación y demás, uno lo tiene que ir superando. Como toda cosa que es nueva, entre comillas, ¿no? Cuando se empezó a conocer esta infección, nadie sabía, todo el mundo pensó que justamente se iba a morir a partir de eso. Ahora ya se habla de vivir con, y ya la discriminación, uno tiene que trabajar sobre estas cosas y tiene que saber que puede estar al lado de una persona que efectivamente tiene VIH. Sí, de hecho, Joy hasta ahora vive, que hasta hace poco, cuando vino un doctor de un ministerio, nos habló de él y hasta ahora sigue vivo y sigue siguiendo sus tratamientos. Claro, claro, porque hay medicación que los ayuda a vivir como cualquier persona normal, ¿no? Como vos, como yo, como todos los que estamos acá. Nada más que tiene una infección crónica. Sí, ¿qué me querías decir? Dale, anímate. Anímate que te quiero escuchar la voz. Vamos, vamos. ¿Quién les ayudó a hacer este spot? La seño Eva. La seño Eva. Grande Eva, cómo has trabajado. Porque han hecho cosas muy lindas. Y aparte de la seño Eva que los graba y que les edita los audios, ¿algún otro profesor intervino o profesora o maestra en este último? La seño Raquel, el séptimo A. La seño Raquel que está ahí atrás haciéndolos hablar. Gracias Raquel por este apoyo. Para que salga bien el programa de radio. ¿Algo más, chicos? Porque tenemos que ir cerrando. Son 11:02 y, bueno, tenemos que ir dejando este programa. ¿Les gustó hacer este trabajo? Sí. Decime. Y de la Fundación Huésped que nos ayudó, de ahí sacamos los números para poder contactarse. Y está ayuda a la comunidad para poder cuidarnos del VIH. Hay un montón de voluntarios que trabajan en los hospitales de la Fundación Huésped. Por mí, y esto lo hablo personalmente, hicieron algo maravilloso, ¿sí? Me sostuvieron en un momento que ellos no tenían la obligación, eran solamente voluntarios. Y la verdad que quiero decir esto porque ustedes lo buscaron en una página web y son una dirección y un teléfono. A mí me tocó interactuar con ellos. Hablo de que son una fundación, pero que trabajan muy, muy bien y tienen una gran calidad humana, aquellos que van a trabajar con las personas infectadas. Así que, bueno, quería decir que muy bien el dato de la Fundación Huésped, porque son unos genios trabajando. Bien, ¿algo más, chicos? Ahora se me quedan, justo en el final del programa, se me quedan todos callados. ¿Les gustó hacer radio? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la próxima vez que vengan, ¿van a hablar más? Sí. Sí. Eva. Sí, les queremos agradecer a toda la comunidad educativa de la escuela que, bueno, este mes ya va a ser bautizada con el nombre de Juana Zurduy, a la señorita Raquel, a la señorita Silvia Massa, que son siempre personas súper predispuestas para las ideas que traemos con estas cosas así que a veces suenan medio locas de la radio. Claro. Que andamos grabando de un lugar a otro, vamos por la biblioteca, vamos por el aula. Y desordena, desordena. Y bueno, a Nora Martínez, que es la directora, a la vicedirectora Graciela, ¿no es el apellido? Bueno, Graciela, uh-huh. y nada, y desde la portería, todos, me encantó la escuela, muy merecido el nombre, y bueno, espero que a fin de mes esto sea una fiesta para la comunidad. Bueno, cuando vuelvan, me van a contar cómo fue la fiesta, ¿no? Sí, sí, gran fiesta vamos a hacer. Bueno, genial. Chicos, nos vamos porque 11:04 es hora de irnos. Gracias por estar, gracias a la Escuela 22 del 19, la Juana Zurduy. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana con otra escuela, con otro curso, ¿sí? Con otros chicos que tengan ganas de hacer justamente radio aquí en Hora Libre. A tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban,